cosas que pasan es como Butch Vig de Garbage. Garbage. En 1995, un reconocido productor quien se había hecho una reputación como el segundo más importante de la era del rock alternativo, o como lo llaman muchos, la era grunge, cogió la grabación original de la batería de Stand By Me de The Clash, la cortó, la copió y la pegó para volverla la batería de Stupid Girl. Alejandro Marín. Stand By Me de The Clash, utilizada por Butch Vig de Garbage en su disco Garbage de 1995 en la canción Stupid Girl. Tengo una pregunta, Diana. Me encanta, señora. ¿Hacer las cosas o hacerlas bien? Hacerlas bien. Depende, porque lo urgente muchas veces lo obliga a uno a hacer las cosas. Ok. Y exacto. Para poder hacerlas bien, a veces se requiere más tiempo. Entonces, si lo urgente te hace, no sé, siento que es como los baches. Lo urgente sí. Es que no haya bache. Entonces, uno puede poner una canción de que no es tan chévere. Ajá. ¿Sabes? Entonces, ahí no es lo mismo. Pero no hubo bache, entonces se hizo. Se hizo urgente. Ok. Andrés, ¿hacer las cosas o hacerlas bien? Hacer las cosas. Hacer las cosas. Sí, hay un dicho que dice, es mejor hecho que perfecto. Y hay otro que es... Sí, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exacto. Sí, eso sí dicen es cierto. Por ahí. Alejandro Marín, ¿hacer las cosas o hacer las cosas? Bueno, bien. Hágalas. Sí. No las, no le dé muchas vueltas a si las está haciendo bien o no, porque... Se demora ahí. Sí, se queda. Sí, lo urgente, lo urgente le enseña a uno a eso, que toca hacerlo, más allá del ideal que uno tenga para hacer algo. Sí. Me encanta esta reflexión, ¿por qué? Reflexiones del día de hoy, no, tengo reflexiones, tengo reflexiones varias, múltiples en Mañanas de la X103.9 FM. Tengo también noticias sobre la Asociación Colombiana de Locutores. Quiero saludar muy especialmente a la Asociación Colombiana de Locutores, ACL. Yo te vi en una reunión. Estuve en un evento de la ACL convocado por el presidente de la ACL, Armando Plata Camacho. ¡Qué cantidad de monstruos! Y sus ilustres compañeros de junta, Margaret Ojalbo, William Vinasco Che. Está narrando con caché. Sí. Glorias. Uf, viejas glorias. Estaba asombrado, yo estaba asombrado ayer. Conocí a Magda Egas. ¿La conociste? Conocí a Magda Egas, mírala. Que fue la antigua presidenta de la Asociación Colombiana de Locutores. No salía de mi asombro. Conocí a don Gonzalo Ayala. Alejandro, qué bueno, ¿no? Uno debe ser como un niño chiquito en Disney en una de esas reuniones. Como, ¡oh! Sí, ellos me miraban, pero ¿a usted qué le pasa? En una Comic Con. ¿Quién es usted, chino? Sí, me dicen, pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué está tan emocionado? Y es que yo siempre quise ser como usted. Sí. Oye, ¿y esa reunión? Estaban entregando unos premios a la excelencia. Ahora entiendo por qué todo. Estaban entregando premios a la excelencia. Sí. Le entregaron premio a la excelencia a don Jorge Eliezer Campuzano. Uno de los narradores de radio más importantes de este país. Sí. Él fue profesor mío. Sí. No, sí, le entregaron a don Gonzalo Ayala. Le entregaron premio de toda una vida a Jorge Antonio Vega, el hombre que hizo uno de los programas de variedades más importantes de la historia de Colombia, que se llama La Hora Phillips. Sí, claro que sí. Wow. Don Jorge Barón le entregó el premio y le hizo un homenaje. ¿Quieres oír? Sí, por favor. Aquí está don Jorge Barón entregándole el premio a don Jorge Antonio Vega. Por favor, ténganme paciencia los que son menores de 70 años, por favor, no se vayan a ir, pero por favor escuchen. Es que esto es importante celebrar los logros de la gente que ha hecho que nosotros estemos al aire. Es importante reconocer el trabajo del gremio, de los locutores, de los productores. También le entregaron a Jairo Velasco, ¿no? Es que Jairo, uno de los productores más importantes de la básica de Caracol Radio. Sí. Pero bueno, aquí está don Jorge Barón celebrando la vida, obra y trabajo de don Jorge Antonio Vega. Trataba de hacer lo que Jorge Antonio realizaba en Nuevo Mundo con la hora Phillips, presentando esas grandes estrellas de la música. Mi querido Jorge Antonio, muchas gracias por esas enseñanzas. Muchas gracias porque usted ha sido mi modelo de siempre. Gracias, Jorge. Y todos esos espectáculos que realizo a lo largo y ancho de la geografía nacional, usted me sembró ese deseo de servir a la gente, de acercarme al público, de que la gente estuviera feliz, de que el pueblo colombiano gozara. Usted sembró en mí esa semilla y lo agradeceré por siempre, mi querido Jorge Antonio Vega. Gracias. Este trofeo que la ACL quiere entregarle, pues es el máximo reconocimiento de nuestra asociación, pero el pueblo de Colombia le agradece todo lo que usted ha hecho por el entretenimiento de nuestros coterráneos y todos quienes hacemos radio y estamos en los medios de comunicación. También le decimos gracias, gracias por ese aporte que usted ha hecho a nuestra profesión, a esa hermosa profesión que se llama locutor. Gracias, José Antonio. Bueno, ha estado Jorge Barón haciendo un homenaje muy especial a don Jorge Antonio Vega, quien recibió ayer el máximo reconocimiento de la Asociación Colombiana de Locutores en un fabuloso encuentro de leyendas, de gente muy importante y maravillosa de este oficio de la radio y de la locución. Estaba con el jefe, con Fernando. Sí, estaba Fernando Pava. Con Manolo. Estaba Manolo Belón. Sí, había mucha gente. Gonzalo Ayala no fue Calimán. Ya te confirmo. Para los que no saben, Calimán fue una radionovela que se transmitió y se hacían muy buenas radionovelas acá en ese momento importante de la M también. Ya te averiguo. Bueno, estas son Mañanas de la X. Vamos con The Smiths y regresamos porque tenemos noticias de The Smiths y también de Gene Simmons, que está dando noticias y noticias y noticias. Aquí está entonces. Vamos con The Smiths. Esto es There's a Light That Never Goes Out. Estaba Morrissey con el guitarrista Johnny Marr, que decidió decirle que no, rechazar una oferta de mucho dinero. 100 millones, se dice, y el señor Gene Simmons. Sí, dijo como... Gene Simmons ha dicho... Pero ¿qué les pasa? Échenlo. Pero como no van a recibir 100 millones, lo que pasa es que él sí está acostumbrado a hacer todo por plata, entonces... Claro, Gene Simmons de Kiss le dijo en esa misma entrevista que estábamos conversando hace un rato sobre Emily Armstrong de Linkin Park. Ajá. Le dijo al periodista, echen a ese guitarrista. No tiene por qué estar en esa banda. Es un acto de locura. Es un lunático. ¿Cómo se le ocurre rechazar 100 millones de dólares? Yo me pregunto lo mismo. Adorno estaría feliz. Y agregó, sí. Usted sale a la calle y pregunta quién es Johnny Marr y nadie sabe. Ay, uno y tiene va a ver toda y sí. La razón. Y uno va a ver y sí. El problema, Leo, es que parece ser que Johnny Marr no puede ser echado, porque según Morrissey, Johnny Marr se hizo a el derecho y a todo lo que tiene que ver con The Smiths. Derechos, porque seguro es el compositor. Derechos claro. De marca, propiedad intelectual. Claro, es el fundador. O sea, es el dueño, dueño y señor absoluto. Él es el fundador de The Smiths. El otro era el cantante. Es la voz, exacto. Sí. Y él se quejó, dijo, se ha hecho con el control total de The Smiths. De ser cierto, Marr podría hacer lo que quiera con la banda, incluso cambiar de vocalista. Uy, hicimos es que echen al guitarrista y pongan a alguien más. Mira, y es el o sea, dueño. Nadie le importa. solamente quieren oír las canciones. Sigo diciendo esto una y otra vez. Si usted sale a la calle, y con todo respeto hacia Johnny Marr, sale y le pregunta a la persona del común, ¿quién es Johnny Marr? Nadie sabrá quién es. Mm. En efecto, yo creo que nadie sabe quiénes son los Smiths. Ninguno, no. Uno sale a la calle y dice, que ¿usted sabe quiénes son los Smiths? Cántame dos canciones de los Smiths. Y yo creo que... Sí, no, y entiendo. Entonces... Sí, a menos pues que vaya uno a una reunión, no sé, con los amigos de Gonzalo. Que ahí hay un grupo chiquitico. Sí, claro. Entonces, pueda que no reconozcan quién es, pero según lo que dijo Morrissey, es el dueño de la pelota y si no quiere jugar, pues simplemente no va a jugar, entre muchas cosas. Esto significa que ahora Marr puede irse de gira con el nombre de The Smiths, usando el vocalista de su elección, y también prohíbe que Morrissey use el nombre, además de negarle una considerable... un considerable sustento financiero. Claro, ahora ya uno entiende por qué no y ya. No van a volver. Eso no sí, va a jamás. Pasar. Estas son mañanas de la X103.9 FM y aquí están los Kiss con I Was Made for Loving. Beyoncé con Texas Hold'em en mañanas de la X103.9 FM, y The Weeknd tiene nueva canción. Está buena, oye. Se estuvo ¿quién hablando? ¿La produjo, Dayana? Alejandro Marín, pues. Alejandro Marín. Dayana Rodríguez. Esta es la canción que se estuvo promocionando con el nuevo celular de Apple. ¿Te acuerdas? Ah, ya sé. Ajá, sí, señor. El video. El video. Sí, y él se dio a conocer este fin de semana y le fue muy bien. Es el adelanto de Hurry Up Tomorrow, se llama Dancing in the Flames, y este va a ser un nuevo disco. El sencillo se convierte entonces en este adelanto. Hasta el momento ha acumulado más de 100 millones de streams en Spotify y casi 3 millones de visualizaciones en YouTube. Entonces lo que ustedes van a ver se hizo con este celular y así suena la canción. Max Martin la produjo. Esta Sugar Hill Gang, la canción es Rapper's Delight. Muchos dicen que es la primera canción de rap de la historia. Y sí, puede ser. Se ha debatido muchísimo sobre el asunto, ¿no? Sí. Por lo menos... Se debate porque, pues otros dicen que es otra canción. En realidad, uno puede cerrar ese debate diciendo esta es la primera canción o una de las primeras canciones que se grabó. Ajá. Y que tenía los elementos de lo que más adelante constituiría la cultura del hip-hop. Okay. Había pocas grabaciones de hip-hop en ese momento, por lo menos grabaciones que tuvieron esa notoriedad, y la notoriedad la dio, por supuesto, esta canción de Nile Rodgers y de Chic, que es sobre la que se está, sobre la que se hizo. Sugar Hill Gang, hoy que estamos hablando un poco de cortar, copiar y pegar. Este es el copy-paste más influyente e importante en la historia de la música. Billie Eilish con Birds of a Feather en las mañanas de la X Dirty. Bueno, las respuestas de la gente, miremos qué ha contestado la gente frente al tema de cuál sería su memoria, cómo se llamaría su libro autobiográfico. Bueno, Alejo, entonces tenemos por aquí, dice Andrés, entre beats y batallas, confesiones de un crítico en causa. ¿Confesiones de qué? Un crítico en causa. Bendito sea el nombre de ese crítico tan intelectual. Bueno, muchísimas gracias por opinar. ¿Qué más han Ariadna dicho? Dice, y ese tampoco era el amor de tu vida. ¡Oh! ¡Oh, damn! Muchas pérdidas ahí. Sí, también tenemos por acá a Shelby que dice, para mañana es tarde, una reflexión clara y profunda de cómo procrastinamos. Ok. Mira, está bien. Jessica, la vida para disfrutar la comida. Lo compro. Voy ahí mismo. Dice Fritz, la razón y el buen gusto. Ush. Listo. Ay, María. Modestia. Hay que quererse, amigos. Si uno no se quiere, nadie lo va a hacer. De amor propio. Sí, vamos con eso. Y el pulido, imposible llorar más. Okay. Memorias de un picacebollas. Así se llamaría. ¿Así grave está la cosa? Está complejo. Aunque okay, hay unos muy... Sí, creo que Javier es el que más está lejos. Dice, mi libro se llamaría Mil intentos fallidos de reparar un alma rota. Ah, no, pero este personaje, vaya terapia. Parece un libro de Coelho. A lo que cierra Andrés, se llamaría Ya pa' qué. ¿Ya pa' qué? Está bien. No, pero todavía puede, hágale, sí. memorias de nuestros oyentes, ahí sí, están. Está libros bien. Que ya, desde ya, declaramos como best sellers. Andrés tiene un gran nombre, Andrés. Si yo dejé el pan, usted puede dejar lo que quiera. Pero así se llama, no. Pero tiene segundo nombre. Es que era lo que había dicho, como el de lo positivo. De insuperación personal. Insuperación personal. Insuperación personal con Andrés Salazar. Oye, hablando de eso. Señor. Me encontré un artículo en El País sobre el estoicismo. Ajá. Ok, justo te encuentras, ese algoritmo tuyo está bien educadito. Sí, la verdad es que no, está bastante, mi algoritmo es muy satánico, muy, muy satánico. Sí, sí, es piñatica. Sí, tiene violencia, sí, tiene irreal, sexo violencia. Explícito, tiene... Alejandro Marín. Tiene, ¿qué más ¿Qué? Tiene? Sí. No way. En serio, se lo claro juro. Sí. I know. Uh-huh. Tiene discos, tiene canciones, tiene chistes muy incorrectos, tiene imágenes de gente pequeña. Personas de diferentes estaturas, exacto. De diferentes estaturas. Es horrible, mi algoritmo es una de las cosas más horribles. O sea, si los algoritmos dieran cárcel, uy, yo está ya buena. Tendría por ahí 5 años. Está buena. Es verdad, no tengo cómo defender. Si yo fuera tu abogada, te digo no, Alejo. Sí, es causa perdida, sí. Ya más bien se declara culpable. Exacto, sí. Es mejor. Aunque estoy seguro que si su algoritmo allá afuera fuera investigado por alguna agencia, tendría alguna sospecha. Ay, sí. El de todos. Sí, sí, señor. Sí, sí. Todos los algoritmos. Sí. Sí. No importa. Sí, es verdad. Algunos investigadores, Dirty, señor, están evaluando los supuestos beneficios de una tendencia de la que hemos hablado mucho aquí. ¿Y es? Y es acercarse a los textos estoicos en busca de un mayor bienestar. ¿Ya? Edgar okay. Tolle. Obvio, Edgar. Claro, que sí. Y Andrés quedó tan impactado con el libro que no lo volvió a traer. El ya poder no, de la hora. No quiso volverlo sí, a prestar. Ese no, sé. Yo ya sé quién plantó ese libro en... nuestra Andrés. ¿Quién? Una persona que... Oiga, pero ya yo no está entre nosotros. No lo encuentro, en serio. Se lo robó. Y casi digo algo, pero me arrepentí. Sí, no, es mejor no decirlo, además, porque la audiencia no tiene por qué pagar por esos platos rotos. Exacto. Pero a la audiencia le gusta el chisme. No, pero que no tienen ni idea. No, la verdad es que hay muy pocos oyentes que están prestando atención. A principios de esta década, Alexander McClellan, que investiga sobre psicología en la Universidad de Bath, en Reino Unido, decidió que era hora de pasar el revival del estoicismo, la resurrección del estoicismo, por el laboratorio. Okay. Había constatado que cada vez más gente remitía las enseñanzas de Séneca o Marco Aurelio como fuente segura de bienestar. Proliferaban libros en los que la autoayuda se fundía con un consejo proverbial, retornar a los clásicos. Y fíjate cómo todo llega al estoicismo. Es increíble. Uh-huh. La nostalgia es